rosa, me besaba, me decía que yo era tu negro. Me recuerdo en esa tarde fría cuando nos cacharon de un carro blanco los suegros. Todo estaba suspenso, tú y yo estábamos tensos. Que te mandaran pa' diar era algo inmenso. A veces pienso como te traté de nuevo. Pongo tu nombre en Facebook, te veo que si yo muero de nostalgia. Porque ya no estás aquí, porque sé que estás pensando en otro que no sé en mí. No es bacano, no sé el hombre que tuvo mal y tampoco a qué tipo que él dormía en tu cama. Ay, mami, que yo quiero que sea pa' mí de nuevo. Ay, mami, de verdad lo que quiero es ser tu jefe. Para ti, que ya tú no piensas en mí.